por Radio Puente Alto 107.5, damos comienzo a tu programa Tejiendo Sur, un espacio para conversar e informarnos acerca de identidades, territorio y feminismo. Una hora de entretención y comunicación en nuestra provincia cordillera, por Radio Puente Alto 107.5. Buenas noches a todos los amigos de Tejiendo Sur. Ya nos encontramos hoy en nuestro programa número 13 con una luna realmente muy, muy, muy bonita, muy energética también para este nuevo proceso que ya se viene, se acerca el buen tiempo. Hoy me encuentro solita, saludo a la Val que está ahí cumpliendo sus labores de madre, trabajadora, y a la Linda que todavía se encuentra de vacaciones, así que la esperamos a las chicas. Y bueno, pues ya comienza este nuevo programa Tejiendo Sur, como lo habíamos ya mencionado. Hoy nos vamos a conversar de adolescencia, educación y escuela. Y tenemos de invitada a Paloma Marambio, ella es presidenta del Centro de Alumnos del Colegio Consolidada de Puente Alto, un colegio bien emblemático en la comuna, donde pasó mucha gente, Paloma, decir, los papás, los abuelos, muy antiguo. Y hoy vamos a estar conversando con ella sobre estos temas importantes que le abordan a los adolescentes. Como primera parte vamos a ir a la noticia para después irnos de lleno a la entrevista con la Paloma. Hoy vamos a hablar de desigualdad. Chile se ubica entre los 8 países de la OCDE con mayor brecha entre ricos y pobres. Los impuestos son mayores para los pobres, reduciendo su ingreso y anulando su capacidad de ahorro. Entre 36 países, Chile se vuelve a posicionar como una de las economías más desiguales según los datos del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Cada país tiene dos puntuaciones, una para la desigualdad de ingresos en el mercado y otra para los ingresos después de la redistribución, que tienen en cuenta factores de nivelación como impuestos pagados y seguridad social. Por ende, todos los países ven reducida su desigualdad después de considerar la redistribución. Sin embargo, la menor reducción en este caso es reflejada por Chile. Esta desigualdad ya es una burla para la gran mayoría de las personas, sobre todo para nosotros los pseudo-denominados pobres, ya que nos enteramos día a día. El martes pasado lo conversamos aquí en el programa, hablamos de Fuerza Armada, del gran robo que presentan las Fuerzas Armadas, como el caso del Paco gay, del milico gay, que lo conversamos el martes pasado. Entonces realmente da una lata, además, aparte enterarnos que parlamentarios tienen un seguro millonario en caso de actos terroristas o manifestaciones populares. Se les paga 317 mil pesos mensuales por senador, el capital asegurado por cada uno, haciendo una suma de más de 1.000 millones de pesos. Así, nuevamente nos enteramos que otro capítulo de los beneficios millonarios de los parlamentarios es aquí en Chile pertenece nada más que a ellos. Y en este caso se da la brecha de la desigualdad de clase, que también tiene una categoría que pucha, se da mucho en las instituciones públicas, y eso da harta lata, porque las instituciones públicas son de nosotros, supuestamente. Pero al parecer en la realidad y en la práctica no lo es así. Así que ya, pues, terminando con esta primera parte para irnos de lleno a vamos a ir al tiro con la... Ah, ya, pues. No, vamos a ir con hablando de este tema, Paloma, tú... ¿Qué opinas sobre todo lo que hemos sabido últimamente de estos robos de las Fuerzas Armadas, de la desigualdad que vemos tú, que va a ser a lo mejor futura estudiante o universitaria, que tenemos que endeudarnos para poder estudiar en este país? ¿Cuál es tu opinión frente a esto? Me parece pésimo. Pésimo que Chile esté catalogado entre los países más desiguales del mundo. Creo que en verdad da pena, mucha pena. Porque dicen que hay harta plata en este país, pues, pero realmente... Para unos pocos, la verdad. Para unos pocos, sí. Efectivamente. Y todo es para unos pocos, pues las leyes son aprobadas por unos pocos. Y en verdad que nosotros somos la población más grande, somos los más afectados. En todo, y somos actores relevantes de la desigualdad social que existe en Chile. Nos admiramos así de Venezuela, salen hablando ahí los parlamentarios, critican mucho el proceso que está viviendo Venezuela en estos momentos, pero hay mala memoria, se le olvida que aquí en el 73 también hubo gente que fue asesinada, que hasta el día de hoy no se sabe nada, que sus asesinos están en libertad muchos, o que están en una cárcel con grandes beneficios. Entonces, realmente la desigualdad social es uno de los temas súper relevantes en Chile y que no se toman en cuenta. Que de alguna manera se ha normalizado en el tiempo. Claro, y se naturaliza también. Claro, ¿no? Uno se habitúa y se habitúa en todo esto. Pero yo siento que como las clases más bajas, que somos nosotros los pobres, de alguna manera nos habituamos también a esta desigualdad y nos hacemos parte inconscientemente. Creo que nosotros como ciudadanos, como pueblo, al momento de votar, que eso es como nuestro único momento de democrático entre comillas, sí, no damos hincapié o no pensamos en esto, en verdad, todo lo que nos está pasando. Creo que nos dejamos llevar por no sé, porque tiene más plata, puede ayudarnos más, o va a robar menos, dicen, o va a robar menos, pero en verdad no es así. Entonces creo que si bien la desigualdad se ve con una brecha súper alta, nosotros también somos culpables de alguna manera de aceptarlo. Claro. Vamos a dedicarle una canción a todos esos viejos ladrones que nos roban todos los días, a los pacos, los milicos que también están forrados en plata y plata de nosotros. Les vamos a dedicar esta canción que es de Sumo. Yo también se la dedico a mi papá, que no es ladrón, pero es vinagre. Esta es la canción Viejos Vinagres. Resbalar. estamos de vuelta ya. ¿Cómo estuvo esa canción para todos los viejos vinagres? Hoy día, ya, ahora estamos de lleno a la entrevista con la Paloma. Vamos a hablar de lo que el tema de la adolescencia, la educación y la escuela en este caso. Uh-huh. Paloma, ¿sientes a veces que esperas mucho más del colegio de lo que realmente te brinda? De todas maneras, o sea, nuestro colegio igual se caracteriza por tener un buen grado de excelencia académica y todo el tema, pero uno siempre espera más de las cosas. En general, el equipo directivo y los docentes, siento que falta que nos entreguen alguna herramienta. A ver, y igual la consolidada, como tú decías, es un colegio que es emblemático, que acá en Puente ha dado mucho que hablar la consolidada por todo lo que le representa. Ha tenido buenos puntajes PSU, ha sido también primordial en las manifestaciones, es una escuela que lo comentábamos delante, que tiene un protagonismo de estudiantes súper organizado. Y eso, igual da lata, nos podrías comentar tú, que a lo mejor ustedes tienen muchas ganas de organizarse y el colegio no les brinda ese apoyo. Sí, claro, o sea, nosotros nos hemos destacado en muchos ámbitos, tanto en lo educativo, lo deportivo, en muchas cosas, la verdad, no solamente en la comuna, sino que a nivel regional o nacional. Pero la verdad, claro, se siente que hay muchas cosas más que hacer, que podríamos hacer, que mis compañeros pueden hacer, pero en general se encuentran muchas limitaciones de parte del equipo directivo del colegio, que en verdad no... Claro, y eso nos podrías comentar, que tú que ya eres la presidenta del centro de alumnos, que quizás tienes más protagonismo en la vinculación porque eres como la voz del estudiante. ¿Y qué pasa en esas reuniones del centro de alumnos con el equipo directivo? ¿Lo escuchan a ustedes, que llevan el mensaje de todos los otros estudiantes? No se refleja esa conexión con el equipo directivo. Desde un principio quisimos generar esa conexión, tanto como con los compañeros, con los docentes, hasta con los auxiliares, porque pensamos que trabajar en conjunto va a hacer las cosas mucho mejor. Pero nos dimos cuenta que en verdad trabajar, no se puede trabajar con todos. Uno quisiera trabajar con todos, pero donde te limitan, solo te muestran una parte. Entonces, cuando uno va a hablar, que era una reunión con un directivo, solo la cara visible habla y no muestra todas las posturas. Entonces, lo que él quiere también. Claro, entonces muchas cosas que nosotros llevamos como propuestas se transversan, él las transversa, y de alguna u otra manera quedamos en nada. Llevamos muchas cosas por hacer, muchas cosas que hacer, cómo organizarlo, pero llegamos, nos limitan, nos cortan los brazos y ahí quedamos. Oye, Paloma, ¿y ustedes se reúnen con más compañeros, compañeras dentro del colegio? O sea, por ejemplo, ustedes como centro alumno llaman a una asamblea, a una reunión con demás estudiantes para poder abordar algunos temas que le aquejan como estudiantes, o uno más lo refleja a través de las conversaciones con poquitos compañeros. Claro, siempre está el boca a boca, y también generar este espacio con los presidentes de curso. Pero no hemos tenido la posibilidad de hacer una asamblea que reúna todo el colegio y poder de alguna manera exponerlo así, frente a todos. Y en esas reuniones que tú dices, mencionas con los presidentes de curso, ¿qué temas son los que abordan ahí, que son más relevantes, que podrías contarnos a lo mejor? Bueno, los temas que se abordan son los que dirección de alguna manera nos pide, que algún efeméride, algún día específico, o alguna colecta o algo para recolectar, que es como eso, que es un patrón que todos los años es lo mismo, según el plan anual. Pero muchas cosas de las que nosotros hemos querido hacer y informar, también se nos limitan, y de alguna manera tenemos un grupo en WhatsApp con los presidentes de curso. Yeah. Ya, y ahí nosotros, por ejemplo, mañana vamos a tener un foro, primer foro del año. ¿Y de qué trata ese foro? De igualdad de género. Sí, qué bueno. El cual causó mucha controversia de parte de muchas personas. Sí. Paloma, ¿cuál dirías tú que son los grandes temas que hoy se presentan en la adolescencia? Tú ya que eres una chica bien joven, ¿qué edad tienes tú? 17. Tiene 17, súper joven. Bueno, los grandes temas que se nos presentan, yo hablando igual como personal, porque soy adolescente. Ahora, en la actualidad, yo siento que con la tecnología y esto nuevo que se nos viene, ha sido protagonismo el individualismo que vivimos entre cada uno de nosotros. O sea, comparado a años anteriores o fechas anteriores, es distinto. Entonces, eso igual dificulta trabajar en equipo. O sea, todo esto con los smartphones y todo lo hace más tecnológico. Claro, más tecnológico y de alguna manera aparta del grupo. Entonces yo creo que el individualismo es algo que nos está matando a todos y hace más. Es un obstáculo difícil también para fomentar la organización, el trabajo comunitario, el trabajo en grupo, en conjunto, qué sé yo, el celular y las redes sociales. Por una parte, por un lado igual sirve, pero por otro también separa. O sea, se supone que fue diseñado para darle comodidad y las redes sociales para sociabilizar, pero la verdad las redes sociales te apartan de la realidad un poco y lo más que podía hacer por Facebook es comentar desde, no sé, desde tu celular, y eso da hincapié a que tú puedas dañar a otra persona, que puedas tratarla mal sin nada. Y el tema del celular, del WhatsApp, del Facebook, también, qué bueno que lo mencionaste, porque es un tema súper relevante, sobre todo en los adolescentes. O sea, mayormente toda la gente anda con el celular. Tú se subí al metro y están todos con el celular. También me he dado cuenta, como anécdota, que en los metros ponen estos puntos de wifi y la gente le falta poco llevar la cama o el bolsillo. Pero como lo habías mencionado tú delante, en la adolescencia se presenta mucho más el mal uso de las redes sociales, este bullying que también se da cibernéticamente, que con las fotos, los Facebook. Paloma, tú recién comentaste que iban a hacer un foro ya el día de mañana. Sí. O sea, van a hacer un foro de identidad de género. ¿Cómo llegan a este tema, a ponerlo en el tapete, en la discusión del colegio? ¿Por qué hablar de identidad de género? Bueno, en todo caso, ese tema es un tema que actualmente está en la palestra y causa mucha controversia de varios polos. Entonces nosotros este semestre queremos trabajar todo lo que tenga que ver con la cultura, con el deporte, de alguna manera destacar los talentos, porque yo sé y soy testigo presencial de que en la Conso se halla un potencial enorme. Mis compañeros son potentes en muchas cosas y de alguna manera yo en este rol quiero destacar esos talentos. Entonces la cultura, esto del debate, de exponer, de aprender. Porque uno puede hablar muchas cosas, pero si no sabe de lo que está hablando, nadie lo va a pescar. Entonces, exponer este tema nos pareció súper interesante. Y nada, dimos a conocer el lunes que queríamos hacer este foro y causó mucha controversia tanto. Y lo aceptaron igual. Claro, lo aceptaron, pero con varias trancas. Costó mucho. Y eso, a eso que tú dices, el costó, es como. A veces podría decir, es como inconsecuente por una parte, porque hace poco el Ministerio de Educación hace pública una circular de que todos los colegios van a tener que aceptar el nombre social de un trans o de una trans, claro. Que los baños ya no van a tener que van a haber baños de mujeres y baños de hombres, pero también van a ver estos baños sin el monito o la monita que te da, que te caracteriza tu género. Entonces es como un poco inconsecuente con lo que dices tú, porque ustedes van a hablar un tema que últimamente se ha conversado mucho. Aparece un bus también hablando de la identidad de género, y ustedes que el mismo colegio les, como que les pone esas trancas de no conversar, siendo que el mismo Ministerio de Educación hace poco envía esta circular que en los colegios claro. va a pasar esta nueva realidad, le podríamos llamar así, porque esta realidad siempre ha existido, uh-huh. pero los colegios ahora como que lo van a tomar en cuenta, y aún así tú nos dices que le, igual les ponen tranca como para hablar identidad de género. Sí, es que yo creo, te voy a contar una anécdota que pasó en la mañana. Nosotros publicamos este foro en nuestro Facebook de Centro de Estudiantes, y ahí hay compañeros de segundo ciclo, primer ciclo, apoderados, son amigos de ese Facebook. Publicamos este foro con la hora y el lugar correspondiente, que va a ser en el tercer recreo, y comenzaron los comentarios de los apoderados demostrando su descontento con este foro. Y bueno, fueron 5, 10, 20 comentarios, después vi el celular, eran 300 comentarios. En contra. En contra, en favor, en todo. Pero al final todo comenzó con algunos apoderados que, claro, estaban descontentos porque al escuchar igualdad de género, se les viene a la cabeza, un apoderado preguntó que si haciendo este foro se iban entonces activar esto de que los baños fueran unisex. Entonces causó mucha controversia de que qué iba a pasar, qué iba a pasar. Y que al final, muchas mamás eran del segundo ciclo, que al final el foro no se iba a hacer ahí. Pero de igual manera, esto causó controversia y me dio a entender que hay una ignorancia en el tema. Una fuerte ignorancia, y no porque, no conscientemente, sino que yo encuentro que el mismo colegio impone esto de... del miedo a hacer algo nuevo. Yo personalmente siento que ellos... Tienen miedo a mostrar cosas nuevas, tienen miedo a innovar. O a conversar, claro, yo siento, con todo lo que he visto este último tiempo, siento que ellos tienen miedo que nosotros aprendamos, que nosotros nos informemos y ahí podamos ser personas críticas y que podamos opinar de verdad. Igual a futuro sería bueno tratar de también incorporar a los apoderados, porque la desinformación también, los apoderados igual son un actor pilar relevante también, sí, en el colegio, en el liceo, porque son los que nos autorizan de cierta manera, pero sería súper bueno también incorporarlo a ellos algún día en otro foro, bueno, hasta el primer foro, pero si más adelante hacen más, sería súper bueno incorporarlo a ellos también para que pudiesen aprender y evitar estos comentarios, bueno, que nunca los vamos a evitar porque siempre existen los comentarios en contra, pero igual sería bueno. Oye, Paloma, la adolescencia suele caracterizarse, entre otros elementos, por la rebeldía, la actitud desafiante, como si dijeran, basta de hacer las cosas de manera de los otros. ¿Consideras que la escuela da cabida para hacer las cosas de la manera de ti misma o de ustedes mismos? ¿Hay un equilibrio entre, por un lado, poner límites y ofrecer seguridad, y por otro, dar espacio a la experimentación y correr riesgo? No, de todas maneras no. El sistema escolar chileno está confeccionado para que seamos un patrón, claro, para que seamos todos iguales, y eso está bien de alguna manera, que nos vean a todos como uno iguales, pero este sistema nos militariza, sí, y nos hace como soldados. Claro. Nosotros nos sentimos soldados porque al final... Es un poco como muy estructurado este sistema, es jerárquico, no se da mucho la dicotomía entre el profesor y el alumno, de hecho uno puede mencionar que el profesor siempre va a ir adelante porque el que sabe más, porque tiene profesión, porque tiene título, y se deja a un lado igual este trabajo entre el alumno y entre el docente, que son dos pilares muy fundamentales. O sea, el profe no trabaja si no hay alumnos, y los alumnos tampoco tenemos un guía, entre comillas, sin el profe. Entonces es un trabajo súper complementario y que se da esta brecha, esta estructura normalmente en el sistema educacional que tenemos. Sí, obvio, o sea, yo como te decía, eso que me preguntaste del equilibrio. Claro, ellos intentan darnos seguridad, intentan conservar un ambiente grato, eso está claro, pero de alguna manera se contradicen, porque como que te lo explicaba adelante, ellos sienten miedo, miedo a innovar, miedo a que nosotros nos explayemos, miedo a que nosotros hablemos. Entonces, no nos dejan experimentar ni correr riesgos de ninguna manera. Entonces, parte de la adolescencia es eso, experimentar. Y en la escuela no se da ser uno mismo. De alguna manera todavía te juzgan por ser tú mismo, por pensar distinto. Eso se está trabajando con la tolerancia, con todo, en verdad. Pero es complicado si no todas las fuerzas están unidas. Sí. Por eso tildan al estudiante secundario como el rebelde, el revolucionario, el choro, por decir así, porque son muy contestatarios también en las demandas, se aburren rápido si les dicen que no. Entonces, la Consolidada es un colegio que ha sido muy... que ha dado pie a la movilización, que hablar. A las manifestaciones. Entonces, podemos decir que el estudiante de la Conso también es rebelde por estas mismas cosas que pasan en el interior del colegio. Se dice también que la adolescencia es una etapa del desarrollo sumamente conflictiva en términos subjetivos, personales, de cambios, cuestionamientos, donde una serie de temas nuevos como la sexualidad, la identidad, las preguntas por el futuro, las pasiones y los riesgos, el enamoramiento, planteamientos políticos y existenciales se presentan. ¿Consideras que la educación y el sistema escolar responden a las necesidades y a la nueva experiencia que se presentan en la adolescencia? No. Bueno, se sabe que todo está en constante desarrollo, en constante cambio. Los tiempos han cambiado, los adolescentes han cambiado en comparación a otros tiempos. Y bueno, uno tiene que ir evolucionando y todas las cosas, el sistema también. Y siento que el sistema está enfocado en antes. Siento que obviamente nosotros tenemos que adecuarnos a eso de alguna manera, pero ellos no logran adecuarse. Claro. Ellos no logran adecuarse a lo que nosotros pedimos, a nuestro petitorio, en verdad, porque las cosas que nosotros pedimos son distintas a las de 20 o 30 años atrás. Y eso no lo entienden. Esto se ve en la malla curricular, que manda el ministerio. Nosotros, bueno, se sabe que al colegio vamos a aprender lenguaje, vamos a aprender matemática, y que de alguna manera nos enseñan a aprender y trabajar, o sea... Eso es lo que habíamos comentado delante también, que este mismo sistema educativo... sin embargo, te da las herramientas como las que tú mencionabas, te enseña lenguaje, te enseña matemáticas, claro, o sea, pero no te enseña valores del vivir, por ejemplo. Sí, obvio, nos prepara eso, nos prepara para la PSU. Claro, nosotros, que la PSU al final es una prueba que nos da hincapié para la educación superior. Pero bueno, nosotros salimos de cuarto medio, damos la PSU, la terminamos, entramos a la educación superior y después ¿qué? Claro. O sea, miramos hacia atrás y dijimos, ya, bueno, aprendimos matemática, aprendimos lenguaje, pero ¿qué hago ahora? O sea, claro. ¿Qué valor aprendí? ¿Qué habilidad aprendí en el colegio que no haya sido algo que me pasen en tres clases en la universidad? Sí, o sea, el sistema educacional nos prepara para constantemente producir. Somos como una máquina de diplomas, de títulos, uh-huh. que producimos, pero... en verdad hay que generar esos cambios porque, por ejemplo, hay personas que, o en adolescentes en este caso, que no están ni ahí con estudiar y los tildan como, como eres un flojo, sí. Tú no vas a hacer nada por tu vida, pero si el loco o la loca no quiere estudiar, ¿por qué no lo dejan? Si es la libertad de cada uno también, pero... aparte que el sistema educacional es tan caro que qué ganas te dan de estudiar. Pero yo te podría apostar que de ese loco que no quiere estudiar a un loco que es ingeniero, podría decirte que conozco muchas personas que no están estudiando, pero humanamente son mucho más ricas que un loco que está estudiando ingeniería. Sí. O sea, sus valores son bacanes, son personas de verdad con las que uno puede estar y trabajar, que más que tener un diploma. Sí, el sistema universitario también es, bueno, es parte, se vincula mucho con el sistema educacional, claro, secundario, se podría decir. Va en un hilo. Y también la universidad es muy estructurada. Uh-huh. También te prepara para después salir de la universidad y trabajar. Seguir produciendo. Claro. Ya, nos vamos a ir con una canción. Esta se la vamos a dedicar a todas las amigas y los amigos de la Consolidad. Los rebeldes. Ya, super. Los rebeldes estudiantes. Esta canción es de Bomba Estéreo y se llama Soy Yo. Por Radio Puente Alto 107.5. Estamos de vuelta ya, se nos movió el piso. La luna está, yo dije, ¿viste? La luna es llena, trae cosas. Paloma, ya estamos como en la última parte de la entrevista, ya hemos conversado hartas cositas y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo llegaste y por qué a ser la presidenta del Centro de Alumnos del Colegio Consolidado? Bueno, esta idea de participar en un cargo así estuvo siempre presente desde cuando era muy chica. Cuando estaba en la básica, me acuerdo que iba en un colegio, no en la Conso, sino que en otro colegio, súper pequeño. Habían como 5 salas. Muy chiquitito. Sí, iba en sexto básico. Y claro, ahí nos encontraban mayores problemáticas, todos nos conocíamos con todo, pero igual me nació esto como de qué pasa si hay un centro de alumnos, qué pasa si, no sé, si a un compañero le falta algo, nosotros lo podemos ayudar. Y con un compañero dijimos, ya, podemos hacer esto, cuando ya estábamos en octavo casi salir. Y tratábamos de eso, pues de como generar este espacio, así como, oye, tú estás bien, y boca a boca la conversación, y eso me llenaba mucho ayudar al otro y solucionar, y que ellos me mostraran su experiencia y yo también la mía, y con eso podamos aprender de alguna manera. ¿Y fuiste elegida democráticamente? Sí, o sea, hubo otra lista, la cual fue muy potente. Hace años que no se vivía como algo así. El año pasado fue casi unánime, pero este año estuvo... Ahí, pelea la cosa. Peleado, sí. Hubo mucha campaña, pero en general fue súper sano. La otra lista, después de acabar con toda esta campaña, siempre es la idea de trabajar en conjunto, porque al final esa es la idea. Pero claro, estuvo muy peleado y al final ganamos y estamos acá. Sí, pues es importante eso que mencionas, porque el sistema educacional también nos crea, yo digo nos crea porque también fui estudiante, como un estudiante súper competitivo. Claro. En el sistema educacional se ve mucho la competencia entre el otro estudiante, quién saca mayores notas, a veces la pelea entre los que les va súper bien. Siempre es la pelea ahí, a mí me pasaba en el colegio, tenía compañeras con excelentes notas que pucha, te daba lata que a lo mejor pudiesen enseñarle a los que no, a los que les costaba más. Entonces, el sistema educacional nos hace ser... nos crea como un estudiante en constante competencia. Sí. Entonces eso es como hay un... Y eso disminuye el compañerismo igual. Claro, pues. Obviamente. Oye, Paloma, ¿qué esperas tú? ¿Qué ideas tienes o tenías del centro de alumnos y también qué ideas tienes de este sistema educacional que hablábamos delante, que está en constantemente cambio? Cambio me refiero al estudiante. Porque el sistema educacional sigue siendo el mismo, a veces un poco peor, pero es igual interesante que nos comentaras tú cuáles son tus ideas, tus deseos, tus ganas. Bueno, sinceramente al principio, cuando todo esto comenzó, yo alucinaba con muchas cosas, la verdad. Alucinaba con realizar, no sé, campeonatos, con realizar charlas, con mostrar otra visión al colegio. Pero me di cuenta, o me dieron a entender, que al finalmente aterricé y las cosas no son tan así. No son tan así, o sea, hay un equipo detrás en el cual se le tiene que pedir explicaciones a todo, a cualquier actividad, y eso pierde un poco, perdemos un poco el protagonismo. Entonces, eso me hizo ver que las cosas no son tan lindas cuando uno tiene este tipo de roles, pero que a la larga uno tiene que luchar por lo que quiere, y si nosotros luchamos por nuestras convicciones, al final va a resultar. Sí, y aparte la realidad que se muestra en este caso, la consolidada, también es una realidad que es súper repetida en otros liceos. La vez hablábamos acá con la vocera del liceo de niña y del liceo 7, y ella nos conversaba a nosotros también problemáticas que se dan dentro del liceo, que también las limitan, que las tratan de con el jumper más corto, que las señoritas que así no tienen que sentarse. Entonces ella la pelea de ella está por la educación, claro. Y eso se refleja en la consolidada, el tema de esta educación sexista, se podría llamar así, que se presenta mucho en los colegios. Sí, se presenta y se normaliza, de alguna manera se normaliza, y uno dice, bueno, las cosas son así y así quedan, y entonces es difícil explicarle a los compañeros que puede haber un cambio, porque están tan acostumbrados a lo mismo que cuando uno les conversa, no, es que esto puede ser así, dicen, no, es que me lo está explicando muy bonito, pero no va a pasar. Entonces como que hay un desinterés enorme y hay un miedo también de ellos a ser como, no, es que si yo participo en esto, puedo tener represalias, claro, el miedo a organizarse. Oye, ¿y cómo es la relación del centro de alumnos, por un lado, los demás estudiantes, y por otro, o sea, cómo es la relación con los estudiantes y por otro lado con los profesores o el equipo directivo? Bueno, tú ya nos has conversado que es un poco limitador y todo eso, pero igual trabajan en conjunto. Sí, no queda de otra, la verdad, porque cada actividad que se hace tiene que pasar por ellos y está bien, porque al final ellos son la dirección. Nosotros no tenemos ningún problema en mostrar ni revelarnos ante ellos ni hacer lo que queramos, porque tenemos que darle explicaciones de alguna manera a lo que queremos hacer, pero yo siento que es algo excesivo. Claro, eso da pena igual, porque el centro de alumnos también se elige democráticamente, lo eligen los compañeros, y usted, tú lo que nos ha conversado a lo largo de ya del programa, no hemos podido reflejar que se ven muchas limitaciones, muchos obstáculos. Entonces es como que el centro de alumnos pierde su libertad, entre comillas, su independencia, en el sentido de que fueron elegidos democráticamente, lo solicitan los mismos estudiantes, tienen más confianza obviamente con ustedes, pero aún así no les da la libertad de trabajar como roles de centro de alumnos o como un equipo ya constituido. Claro. Y eso da, pucha, ahí da harta pena. Da lata, sí, da mucha lata. Tirón de mecha para pa los directores y los directoras. ¿Percibe entre tus compañeros y compañeras un posicionamiento respecto a los temas políticos como la participación, la democracia, el medio ambiente, la desigualdad y la corrupción, los derechos humanos y los derechos sociales? Un poco extensa. Sí. Entre mis compañeros, la verdad que como no se generan estos espacios de cultura ni de aplicar otras cosas, se guían por lo que sale en la tele, por lo que sale en Facebook o las redes sociales en general, y se quedan con esa sensación, ¿no? Lo que sale en la tele, en este caso la participación, la democracia, la política. Es lo que sale ahí, porque en el colegio no se trabaja. No se trabaja porque, por lo mismo que te comentaba antes. Tú nos comentabas hace un rato que tienen un taller de formación. Formación ciudadana. De formación, sí, ciudadana. ¿Cuáles son los temas relevantes que se ven en este nuevo taller o asignatura? Bueno, esto es en parte 2 horas a la semana, de quinto a cuarto medio. Ya. Sí, este año se incorporó. Y bueno, se trabaja con guías en las cuales se trabaja el derecho, o cómo fue el derecho a voto femenino, yeah, el derecho a voto general, los derechos humanos, conocer un poco de ellos, conocer un poco de las personas que trabajaron para lograr lo que somos ahora. Y ahora último estábamos viendo una película y después comentar sobre ello. Y yo conversaba con la profesora que imparte este taller, que ella tenía la intención de trabajar con la política, ya que se vienen las elecciones, trabajar con eso y mostrarle a los compañeros de alguna manera cómo es el sufragar, cómo es el votar, sí, y lo importante que es en verdad, porque hay mucho desinterés, sobre todo en los más jóvenes, que no van a votar porque no les interesa. Claro. Sí, pues el sufragio es... Fue una lucha histórica, sobre todo nosotros, para las mujeres, que sí pudiésemos ser protagonistas del voto. Entonces fue una lucha que se dio, obviamente, a esta altura. A nadie le dan ganas, somos unas personas llenas de odio, llenas de rabia. Entonces a veces no te dan ganas de ir a votar porque vemos que siempre son los mismos, claro, hacen la misma embarrada. Pero es importante el voto. Sí, es importante. O sea, eso es bueno, igual que ustedes lo puedan estar conversando en la CONSO. Yo no sé si este taller de formación es masivo, o sea, otros colegios lo tendrán. ¿Ustedes no conversan con otros colegios? No tenemos contactos con otros colegios. ¿No tienen contacto con otros colegios? No hemos tenido la posibilidad. Hemos querido desde un principio que hicimos, pero no se dio la posibilidad, la verdad. Sí, es un elemento importante. Yo me acuerdo en 2011 se levantó el cordón Cordillera y nos juntábamos todos los colegios de acá de Cordillera una vez a la semana, me acuerdo que eran los viernes, y conversábamos de las distintas problemáticas de nuestros colegios, sobre todo del petitorio. ¿El petitorio se aceptó alguna vez en la consolida? Sí, ¿cambiaron sí, algo? Sí, sí, se aceptó en 2013 y 2015. Se aceptaron varias cosas que es como de infraestructura, la verdad. Ya, varias cosas de infraestructura. Hubo un cambio ahí. Sí, hubo. Sí, porque igual habían hartos daños en la consolidada, sobre todo los baños eran, sí, había hartas deficiencias, deteriorados. Feminismo, identidad de género, violencia de género, machismo, son algunos de los temas principales que hemos conversado nosotros como Tejiendo Sur. ¿Crees que son relevantes para ti, como Paloma, para tus compañeras, como representante de ellas y de ellos? ¿Y de qué manera se presentan estos temas cotidianamente dentro de la escuela? Bueno, en lo personal, para mí son temas súper importantes y en los cuales yo diría que todos debemos abordar alguna vez, que ya es tiempo de dejar ese tabú del machismo, del feminismo y de la homosexualidad y de todo este tema que es súper controversial, pero de alguna u otra manera es respeto, respetar al otro de cómo es y de alguna manera informarse qué es el feminismo, porque se han adoptado otros conceptos como el feminazi, que al final fue un concepto inventado en las redes sociales y que lo utilizan sin saber la definición correcta. Entonces que, no sé, primero vean qué significan estos conceptos realmente y así poder decir, bueno, me gusta o bueno, no me gusta. Pero primero informarse del tema un poco. Y bueno, de mis compañeros, como te dije antes, estos temas no se han abordado a lo largo del año, pero estamos trabajando para que charlas, foros y todo este tema empiece ya a dar cabida en el colegio a fondo. Bueno, ahí tienen el apoyo de Tejiendo Sur para cualquier cosa, con contacto. Aquí hemos tenido grandes invitadas dentro del programa que estarían felices de ir a hacer un foro a la CONSO o a otros colegios, así que cuenten con nosotros. Oye, Paloma, la inmigración. Se ha visto mucho extranjero, sobre todo en Puente Alto. Sí. Y en la consolidada, ¿hay hartos compañeros que son extranjeros? Sí, sí, igual no es tanto, pero yo he visto que en el primer ciclo, en los niños más chicos se ve. ¿Sí? Se ve harta diversidad cultural. Y eso en parte muy bueno. Es muy bueno, pero lo que pasa, sí, es que yo hay un... como una cosa que hacen los terceros medios, ¿ya? A los niños de segundo básico, que algunos voluntarios, algunos compañeros voluntarios, van a tomar la lectura a esos niños. ¿Ya? Entonces se hace mucho más entretenido y uno puede ir una vez a la semana que uno va a ver a los niños, al primer ciclo, y uno puede llevarle juguete o enseñarle a leer de la forma que uno sea pertinente. ¿Ya? Entonces yo hago eso también y tengo tres niños, tengo tres niños de segundo básico, que son un amor, la verdad. Pero un día yo dije, ya, vamos a hacer un ejercicio. Y llevé dos bebés, ¿ya? Que ese experimento ya se ha hecho otras veces. Uno de piel blanca y uno de piel oscura. Entonces ya, los niños, yo en general, a los tres niños, son una de ellas extranjera, es de Perú. ¿Ya? Pero yo a ellos, el semestre que he trabajado, vi que eran niños tolerantes, eran niños respetuosos. Pero al mostrarle esto y hacerle preguntas sobre ello, no sé, ¿quién crees tú que es más feo? ¿O quién crees tú que en 10 años más va? ¿O quién es malo? ¿O quién va a robar? ¿O quién tiene más plata? Claro. Los resultados o la respuesta que me dieron los niños, quedé pasmada, la verdad, porque ellos inconscientemente ya están juzgando. Y es porque la cultura que tenemos nosotros nos imparte eso, ¿no? La familia, o no necesariamente la familia, sino que todo te indica que es así. Entonces los niños desde chicos, sin que ellos sepan, están juzgando. Ellos me decían que ellos tienen dos o tres compañeros que vienen de Haití. De Haití yo les preguntaba, ¿y ustedes juegan con ellos? No, es que no queremos. Y yo, no, es que... Y explicándole la situación, que no era así, que él era igual que todo y la verdad. Pero la niña extranjera, la niña de Perú, me respondió las preguntas como que el niño negro era igual que el niño blanco. Mm. Entonces ahí yo creo que tiene que ver que ella vivió ese proceso de inmigración. Claro. Y que ella me dijo que en ningún momento sufrió de bullying, pero ella sabe lo que se está enfrentando. Entonces sabe lo que puede pasar. Claro, entonces ella tiene conocimiento de eso. Pero eso, yo es súper turbio, súper complicado. Sí, y ahí mismo podemos hacer la misma crítica al sistema educacional. Ahí lo que hablábamos, ¿no? Crea estudiantes competitivos, separatistas, individualistas, discriminadores también, por una parte, porque la sociedad, esta desigualdad social que tenemos, se presenta en todos los escenarios, sobre todo en la educación, que hoy en día nos presentamos con gran cantidad de población haitiana, venezolana, peruana, que es lo que más se refleja, y da mucha pena ver que en los colegios se da esto, porque yo te lo digo, yo trabajo en el ministerio y recibo todos los días problemas de bullying y todo eso. Entonces, el bullying también tiene su base, su inicio. Claro. Y el bullying también lo podemos ver reflejado en estos actos con los niños de Haití y con los niños de Perú, que es lo que muestras tú. O sea, el no jugar, el no conocerse. Así que, pucha. Pero igual es muy importante y relevante, y todo el aguante ahí, para que puedan seguir compartiendo con esos niños, porque ustedes ya pasaron ese proceso también, y es súper bacano igual que puedan ahí compartir ustedes como terceros medios, incorporar a los chicos, que ellos los conozcan igual. Sí. Así que eso es muy interesante. Nos vamos a ir con una canción ya para ir ya prácticamente despidiendo el programa. Esta canción es de Movimiento Original y se llama Natural. Cuando salga a caminar quiero ver sonrisa de esas lindas que cuando te miran te hipnotizan, que después de pasar te contagian con su brisa de felicidad. Quiero ver toda la gente muriendo se pero de la risa, porque la alegría no se compra con la visa, es un sentimiento que da dentro. Sentirás, uno tiene que ser siempre natural para que no la pase mal y tenga su lindo final. Porque yo sé que tú sabes que después de tienes todo el poder, debes hacer caso al latido de tu corazón. Escúchalo hasta el final. Checa la casa. Las voces son colores que armonizan con decoración. De corazón mi canto es libre como oración. A todas horas mis santos implora el cora de la población. Ven a volar con fe, yo lo hago para estar bien. Solo deja mostrarte todo lo que puede ser. Un nuevo mundo ver y buscar conquistar. Yo lo que quiero es inspirarme, estar pleno, motivarme. Y si me caigo, levantarme con ardor. Color del verde resplandor, soy un soñador. Un ser de luz con plus de creación. Hacer caso al latido de tu corazón. Tejiendo Sur, por Radio Puente Alto 107.5. Ya, ahí estábamos con toda la música movida de Movimiento Original. Ya vamos terminando el programa ya, un programa igual conversamos harto con la Paloma, hablamos de educación, hablamos de la consolidad, hablamos de identidad de género también, sí. Así que fue muy grata la conversación, Paloma, te agradezco un montón que hayas estado acá, que hayas sido parte de Tejiendo Sur. Que ya estás tejiendo con nosotras ya, tejiendo también ahí dentro de la consolidada, así que mucho aguante para eso, para lo que viene, el otro año preocuparte de otras cosas, otros temas. Nos contaba que dejas de lado ya el próximo año, ya no va a ser presidenta del centro de alumnos. No se puede. No se puede, o si no estaría ahí feliz. Sí. Así que te dejamos los micrófonos ahí para que tú puedas enviar saludos, dar actividades, dar tu opinión, lo que usted quiera. Ya, bueno, dejar gracias por igual la invitación, Mari. Fue un gusto conversar contigo. Estuvimos solitas aquí. Sí, solitas. Gracias a Felipe igual por la invitación. Y nada, yo quiero principalmente a los compañeros de la Conso dejarlos invitados también mañana al foro. Todavía quedan cupos. Vayan, chiquillos. Y va a estar muy, muy bueno. Y que también, bueno, yo principalmente el primer semestre no mostré o no les di a conocer la verdad lo que en verdad quería. O sea, las convicciones que teníamos al principio no se vieron tanto reflejadas en el primer semestre, se invisibilizó un poco. Pero con este segundo semestre, que igual queda poco, me he dado cuenta de muchas cosas y he aprendido, también me he caído y siento que este segundo semestre vamos a ir con todo, que tenemos muchas cosas planeadas para ustedes y nada, que vamos, yo siento que vamos a lograr muchas cosas si nos juntamos, si nos proponemos y si mantenemos la convicción en una sola línea. Así que eso, les prometo que vayan todos mañana. Sí, que vayan todos mañana y eso, bacán. Es una actividad que la inician ustedes como centro alumno. Sí. ¿El foro de mañana? No, van a ir dos especialistas, dos niñas, una abogada y una psicóloga. ¿Ya? Que van a ir a exponer el tema. Nosotros vamos a estar como mediadores, que son, ellas son del Frente Amplio Cordillera. Y nos van a ir a ayudar un poco. La idea de esto es que se sigan haciendo foros, se sigan haciendo charlas y nada, que se siga enriqueciendo la cultura en la Conso y que logremos muchas, muchas, muchas cosas. Así que ahí aguanta los chiquillos de la Conso, vayan al foro mañana, va a estar ahí muy, muy bueno, muy entretenido y muy informativo también. Así que gracias nuevamente, Paloma, cualquier cosa que ustedes tengan ahí la Conso y nosotros lo podamos transmitir, cuenten con nosotros como Tejiendo Sur, ya, ahí super. Vamos a estar, alguna de nosotras vamos a estar, pero vamos a estar. Y bueno, dejar también los saludos a todos los chiquillos que nos escucharon por el fan sí, space. Saludos a todos. Saludos a la Vale, que está ahí haciendo los sushi, ahí metele escuchando la radio. A tu familia también que estaba sí, escuchando. Saludos a mi mamá, a mi abuela, a mi amigo, a mi pololo. Al pololo ahí, que también la está escuchando. Entonces, saludos a todos los chiquillos. Tuvimos, nos decía, 150 reproducciones, así que tuvimos harto público escuchando, ¿no? Y el martes ya nos vamos a encontrar nuevamente con Tejiendo Sur. Viene el fin de semana largo ahí, vamos a descansar, qué rico. Rico, rico. Pero dicen que va a llover, así que ahí hay que abrigarse. Ya, así que nos vemos el próximo martes acá en el programa número 14 y ahí a través del fans page Tejiendo Sur vamos a publicar cuál va a ser el próximo tema del martes. Y nos volvemos a encontrar por Radio Puente Alto 107.5. Nos vemos. Chau.